rock and roll. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Hoy tengo conmigo a Alberto González Carrera, conocido como UFO. Hola a todos. A Roberto García de Anta, conocido como Quiño. O llamarme muerte. Y un invitado especial llamado Alonso. Hola, muy buenas. Se llama Alonso, es en serio. Sabia nueva para el programa. En fin, os recuerdo que nos podéis seguir en el Twitter, @F1Radical, o en Facebook, el grupo facebook.com/F1Radical. Y que nos podéis escuchar en la web, en el player de iVoox o en iTunes. ¡A jugar! Bueno, Gran Premio de Bélgica, empezamos por los entrenamientos, pole para Hamilton, unos entrenamientos muy movidos, lluvia al principio, se secó la pista, volvió a llover, lo que decía, parecía que Di Resta iba a hacer la pole, pero al final se la llevó Hamilton. Alberto. Entrenamientos entretenidos, la verdad. Mucho más que la carrera. Me gustaría que la carrera hubiese tenido la chicha que tuvo la calificación, pero bueno, ya empezando desde el principio... Fin de semana con una meteorología bastante tipo spa, muy cambiante, mojado, seco, no se sabía lo que poner. En seco los Red Bull, viernes y sábado, fueron líderes, pero de destacado, largo, sí. De largo. Y cuando había lluvia, pues podía saltar cualquiera, en este caso pues fue Alonso. Y bueno, pues no mucho más por ahora. Sí, la salida de pista de Alonso, ¿tú, Quiño, cómo la viste? Pues francamente bien, la verdad, porque fue una circunstancia de carrera que no comparto la opinión de ciertos periodistas. Es un lance del piloto y el equipo no tiene nada que ver. Pues hombre, según algunos dicen que sí, que tuvo que ver el equipo por no haberle dado esos 15 segundos necesarios para poder empezar otra vuelta. Curioso, ante todo. ¿Tú? Bueno, pues yo opino que... ¿Cómo es tu nombre, por cierto? Que no me Pablo. Acuerdo. Pablo. Bueno, acerca del fallo que muchos dicen de Ferrari... Yo tampoco comparto esa opinión, simplemente yo creo que Fernando Alonso cometió un error, como lo puede cometer cualquier piloto de la parrilla, son humanos, y bueno, si esa bandera amarilla que provocó luego no le permitió hacer una última vuelta, pero bueno, es parte de las carreras, son las carreras, los deportes de motor y... Y bueno, hoy por ti, mañana puede ser Hamilton y pasado puede ser cualquier otro. Cualquier otro, sí, no, lluvia puede fallar. Cualquiera. Yo creo que era una situación muy, muy inexplicable en la que nadie sabía en qué momento iban a darse las mejores condiciones, porque a 4 minutos del final pues estaba lloviendo. Y, sí, el resto parecía luego, el pole, pero vamos, clarísimo. Y luego resultó que no, que en las últimas vueltas fue cuando se consiguió la pole. Secó el circuito. En el último momento, además. Secó el circuito demasiado rápido. De hecho, veo que destacáis incluso el tercer tiempo de Van der Garde con el Caterham en la Q1. La Q1, dice sí, lo complicado porque, que estaba todo, vamos. Sí, porque el tío salió con neumáticos de seco y salió él y los de atrás, los de adelante no arriesgaron y consiguió el tercer tiempo. Para mí fue la decisión correcta para los hombres de Caterham y Marussia, porque por una vez que tienen oportunidad de pasar a la Q2 necesitaban arriesgar. Hay que bajarse. Y menciona Van der Garde, me gustaría también, porque no es la primera vez ya que pasa en este tipo de condiciones, ya lo hizo en Mónaco este mismo año. Y la verdad que Van der Garde para mí está siendo una grata sorpresa esta temporada en condiciones climatológicas adversas. Y bueno, la verdad que para ser un rookie lo está haciendo bastante bien. Sí, como es un piloto de pago se le desprecia un poco, ¿no? Sí. Está más valorado, al principio de temporada estaba más valorado Bianchi, por ejemplo, de los... Sí, bueno, Bianchi ha empezado muy, muy fuerte este año, también el Marussia... En las primeras carreras estaba por delante del Caterham, claramente, pero quizá han bajado de prestaciones por probablemente temas económicos, que sí, está claro, no es una escudería potente. Sí, pero nos bueno. Quedó claro en la Caterham. Conversación con Isaac, sí, que sí, sí. Desde luego la economía manda en esto. Sí. Son décimos. En todo caso, muestra de lo cambiante que era el tiempo y cómo mejoraba la pista es que creo que la pole la hizo Hamilton en el último momento. ¿Sabes? Que fue el último. El último pasar por meta. El último pasar por meta fue el que hizo la pole. Es más, podía haber sucedido eso, podía haber sucedido. Yo creo que pasaron Webber, Vettel y Hamilton. Y Hamilton. Marcó el mejor tiempo Webber, luego Vettel y luego Hamilton. Magnífico, por cierto. El Mercedes parecía que iba a dar mucho en carrera, pero al final no pudo ser. Y dicho esto, pasamos a analizar la carrera. En principio lo destacable de la salida es el adelantamiento de Vettel a Hamilton. Comentaba yo antes que Vettel en velocidad punta final de Kemmel era 5 km por hora más lento que Force India y resto de su team, no recuerdo. Pero pasando por el Radillon, por el Rus Radillon, era 5 km más rápido que cualquier otro piloto. Lo que nos da una idea de dónde está cada equipo. No, y de la estrategia que viene manteniendo Red Bull de ser agresivos en la configuración a ese nivel para tirar en las primeras vueltas y buscar ese gap que necesitan. En todo caso, yo creo que no lo necesitan, pero bueno, ellos saben que eso a veces les ha ido muy bien y siguen apostando por una estrategia con un éxito tremendo, además. No, no son un claro ejemplo de dónde se ganan las carreras en la Fórmula 1, está claro. Puedes tener un motorazo que pete mucho, pero vamos, las carreras no se ganan ahí. Eso lo veremos el año que viene. Bueno, se reduce la aerodinámica y se aumenta la importancia del motor. Veremos si suben el año que viene. Veremos, sí. Por mucho que diga nuestro ingeniero de cabecera. Respecto a nuestro ingeniero de cabecera, perdona. Se puede decir prácticamente. No me hagas reír. Respecto al tema de la velocidad del Red Bull en el paso por Urus, pues es espectacular este dato que nos comentas. Y bueno, es como decía uno de los tertulianos, es la apuesta de Red Bull, ir muy rápido el sábado para poder en carrera, durante las primeras vueltas, aumentar la diferencia sobre el resto de pilotos, equipos, y así tener la carrera plácida que tuvo Vettel en Spa. Aunque no confundamos plácida con que no tuvo mérito, porque tuvo mucho mérito. Efectivamente, dar 44 vueltas en Spa al ritmo que las dio Sebastian Vettel este fin de semana está al alcance de muy pocos. No hay más que ver a su compañero de equipo todos estos años, ¿no? Recuerda a Barrichello junto a Schumacher. En fin, la salida de Alonso también. Otro punto a destacar, punto a reseñar, desde luego. 4 posiciones ganadas en la salida. Y luego, pues el resto de las posiciones hasta la segunda, pues todo en el primer stint, y salvo a Hamilton, que fue a la salida del primer cambio de ruedas. Y la verdad es que el caso de Alonso, yo creo que hubiera sido lo mismo que hubiera salido primero que hubiera salido decimosegundo. Creo que eso. No, y el caso de Alonso, creo que hubiera sido lo mismo. O sea, yo creo que, salvo que Webber hubiera dado la campanada, en principio, yo creo que Ferrari ha dado un paso adelante. Sí, pero o por lo menos ha desandado el paso atrás que había dado. No suficiente para a raíz de Silverstone. Para batir a Red Bull. No, en todo caso, nunca para batir a Red Bull. Y además se vio que esa diferencia de casi medio segundo que se podía mantener estaba contenida por parte de Red Bull. En todo caso, cuando necesitaron tirar un poco por si llovía, pues la verdad es que no tuvieron ningún problema en hacerlo. Quiño, ¿algún comentario? Sí, respecto a la salida, que se la he podido analizar bien, créeme. No, realmente sí, o sea, es Alonso jugándose otra vez el tipo, me imagino que alejándose de Grosjean, recordando batalla. Perdió una buena oportunidad para vengarse de lo del año pasado. Sí, no, la verdad, cuidado, arriesgando mucho en la salida, que estuvo ahí. Pero es lo que le queda también, arriesgar. Sí, no, desde luego. No, es que vamos, desde luego en la salida arriesgó todo lo que tenía que arriesgar y vamos, es más, no fueron cinco plazas, pues de milagro también, o sea, que en realidad podríamos estar hablando incluso de una plaza más la que hubiera ganado. Pero vamos, realmente parece como un déjà vu de otras carreras, o sea, es como la lucha contra el imposible, un piloto intratable, una escudería intratable y el resto, digamos, arañando lo que va quedando. O sea, es las migajas. Exactamente. No parece que cada vez, desde luego, sí que van dando pasos más claros hacia el triunfo total. Es lamentable porque ves a la gente esperando un fallo de Red Bull, ¿sabes? O sea, no, nadie confía en la victoria si no es por un fallo, ¿no? Sí, está claro que tiene que haber factores externos, entre comillas, que intervengan para que este Mundial dé algún cambio. porque en cuanto a fiabilidad, por supuesto, el coche de Vettel está por encima. Todavía hay quien habla del famoso alternador, tío. ¿Dónde queda eso, tío? No, yo creo que no se puede hablar de, incluso hablando de un coche de Niwi, no se puede hablar de falta de fiabilidad en este caso. La tiene más que contrastada, con lo cual a ese nivel no creo que se pueda esperar mucho cambio. Entonces, había también quien esperaba errores humanos, factor suerte, puede haber de todo. Había quien esperaba lluvia en la carrera, no sé para qué, porque no sé qué hubiese cambiado. Igual Hamilton estaba más adelante. Nos quedamos con las ganas de saberlo. Yo no lo tengo muy claro. Probablemente la diferencia hubiera sido un poco menor, pero no es más que una sensación, porque no lo tengo nada claro, la verdad, por lo que se vio en entrenos. Cuando digo que Hamilton estaría más adelante, quiero decir de segundo, o sea, no de primero. Claro, pero eso es como desear el mal ajeno cuando uno está jodido, o sea, no, es una tontería, o sea, desear que llueva. La Fórmula 1 es velocidad y la lluvia la mata y punto. Pero pues ahí ya es no estoy lotería, tan de acuerdo. Es una lotería, se convierte en una lotería. Más. No se convierte en una lotería, al final ganan los buenos siempre, tío. Sí, desde luego hay pilotos que siempre destacan en agua sobre el resto y que tienen, digamos, mejores manos que otros pilotos, pero las carreras en lluvia no transmiten la velocidad que transmiten en seco y, vamos, para mí en cualquier deporte de motor en concreto, además. Es sobre el tema de que sí es verdad que en mojado, no te voy a negar, que no es la velocidad pura que es en seco, pero sí que yo creo que se abre un poquito más el ramillete de aspirantes al podio, incluso hacer una buena carrera. Fíjate las últimas carreras en lluvia que ha habido en la Fórmula 1, el año pasado en Malasia, Sergio Pérez luchando por la victoria, también el año pasado Hülkenberg con un coche que era muy inferior a los McLaren, a los Ferrari y a los Red Bull, luchando en Brasil por una victoria. Incluso Button podría entrar. Incluso Button, que el año pasado... Sutil, más caña, normalmente, con tema de lluvia y tal, pero, en fin, ya. Os lo veo en las caras, ni vosotros mismos os convencéis de que realmente la lluvia fuese la solución para nadie. No estoy hablando de eso. Para ver algo si es más una solución a algo, se trata de ver algo un poco más cambiante. Es como los entrenamientos, tío, con lluvia, ¿sabes? Que veías que en el bus tenía que bajar una marcha y no podía entrar a fondo, tío, o sea... Está claro. Era una cuestión de huevos. Que la relación factor humano-factor coche, en lluvia el factor humano parece que crece un poco más y da, digamos, rienda suelta a aquella gente. que a lo mejor no dispone de una máquina pues lo suficientemente competitiva. Sea como fuere, nos llovió y nos hemos quedado con un morbo de carrera. En efecto. Del resto yo destaco a Kimi, lo de Kimi fue espectacular. O sea, parece ser que se le metió un protector de visera en el conducto de refrigeración del freno delantero izquierdo y empezó a perder rendimiento, a sobrecalentarse. Y en la vuelta, ¿en qué vuelta fue? En la 13, que ya le estaban diciendo que cuidara los neumáticos. Sí. Desde las primeras vueltas de carrera se vio a un Kimi ya muy, muy mermado por ese problema. Pero aún así hizo unos adelantamientos espectaculares. Yo recuerdo haberlo visto adelantar en la Rivas y en la siguiente que se llama... no me sale. Después de Rivas, no sé, una de izquierdas. Sí, la de Simón, no, coño, ¿cómo se llama? No. Es igual. Pero bueno, haciendo, y en la chicana incluso por el exterior también adelantó a un Fosinte, creo recordar, ¿no? En todo caso, no sé. No sé ni lo que era. Estabas hablando de Kimi. Ah, Kimi, que es una pena. Es una pena que también, digamos, que estos problemas que tuvo Kimi, un poco de fiabilidad y demás, pues nos privaron un poco de saber dónde estaba Lotus después de estas vacaciones y un poco empezando de nuevo las clases, porque con Grosjean no pudimos ver nada porque fue una parada y bueno, acabó peor que empezó, o sea, creo que acabó octavo, me parece, empezó séptimo, o sea que... Empezó, sí, acabó octavo. Me parece un desastre, o sea, me parece un auténtico desastre, a esa falta de saber qué es lo que hubiera hecho Kimi. Pero vamos, a Kimi, ¿qué hubiera hecho? Vamos a... Claro, pero a por saber un poco cuál era el rendimiento, cuál está siendo el rendimiento de Lotus, ¿no? Que, digamos, yo lo veía uno luchar, de los factores de la ecuación junto con Hamilton Ferrari. Con Hamilton como muchísimo, y no creo ni que llegase, tío, a luchar con Hamilton. O sea que tampoco se ve una evolución muy, muy allá, tío. Con los demás evolucionaron mucho, como Mercedes, que evolucionó ya, en la última carrera. Eso me ha hecho pensar hasta qué punto Lotus no ha abandonado ya el coche de este año y están haciendo los deberes, digamos, de cara al año que viene, pues, ya. Que no te extrañe. Porque... Sí, además ha estado especulando que tienen problemas económicos en claro, Lotus. A eso y supongo que preferirán dejar un poco más de lado el coche de este año y pensar en el próximo. porque aunque es verdad que cuidan, probablemente sea el equipo que mejor cuida los neumáticos, pero sufren en ritmo de carrera, no tienen mayor velocidad punta que prácticamente ningún equipo, y eso les condiciona mucho en clasificación, tanto a Lotus como a Ferrari. Es curioso porque el Lotus lleva el mismo motor que el Red Bull. Sí, pero la configuración, imagino que los reglajes, configuraciones, todo ese tipo, aerodinámica también, pues son diferentes, con lo cual el motor, al fin y al cabo, sabes cuando lo pones a tope, al límite. Sí, perderán, para desgastar poco los neumáticos tienes que ir con poca carga aerodinámica, entonces perderán en recta y ganarán en, perderán en curva, perdón, y ganarán algo en recta respecto a los Red Bull, pero aún así es el mismo motor, o sea ahí se ve también el trabajo que está haciendo un equipo y el que está haciendo otro, ¿no? Sí, obviamente, y además no sé, el caso de Lotus a mí me preocupa que sigan con su estrategia de conservadora, de ir a una parada, como sí, por ejemplo en el caso de Grosjean, y confiando una vez más en el desgaste de neumáticos y no sé qué, cuando realmente este cambio que ha habido de nueve de en las carcasas y en todos los compuestos y demás, yo creo que claramente ha sido el equipo más perjudicado, en todo caso. Y ellos tienen que admitir eso. Si realmente están corriendo con lo que están corriendo, tienen que admitir eso. Sí, porque tienen que cambiar la estrategia, obviamente. Además tienen un mal coche como para... El desgaste de neumáticos... Mechero, por favor. El desgaste de los neumáticos no es tan definitivo como era hasta... Claro, es que ha dejado de ser un factor definitivo, digamos, Pirelli. Entonces, a lo mejor esas estrategias dejan de tener sentido ya. Pues esperemos, porque a mí no me gusta nada. Esto de los conservadores que van a una parada y tal. ¿A ti te gustan estos este tipo de carreras? Los que hacían Pérez. A mí, partiendo de la base de que no me gusta todo este tema de que los neumáticos duren poco... Bueno, siempre hay equipos que tienen menos que perder y por eso intentan hacer algo diferente, pero estamos viendo en las últimas carreras que ir a una parada menos prácticamente no te soluciona el problema de tu velocidad. Pero es que además en el caso de Lotus con más sentido, porque Lotus dispuso durante la primera mitad de la temporada un coche verdaderamente competitivo. Entonces, no sé a qué vienen esas estrategias ahora mismo. Sí, podrían ser más agresivos con el coche que tienen. Pero bueno, no lo son. ¿Quiño, algún comentario? No, sí. Destacar es un poco que realmente Lotus, yo más que nada en el sentido de ver otros actores, tanto a nivel del campeonato de constructores como de pilotos. Porque si no, realmente, o sea, esto está... muy decantado. Te veo decepcionado, tío. Sí, ha sido una carrera que la he visto muy negra. Hundido, te veo. En fin, yo retomando el tema a Vettel, se le reprocha mucho la forma de ganar, ¿no? Que es la misma forma que tenía Jim Clark, por ejemplo. Y yo no escucho que nadie hable mal de Jim Clark, ¿no? No. Bueno, a mucha gente Jim Clark le pilla muy lejos. Sí. Nos pilla lejos a nosotros. Bueno, yo no lo vi correr, evidentemente, porque no había nacido, pero vamos. Sí había nacido, pero no lo vi correr. No me voy a quitar años. Pero bueno, su forma de ganar era un tío rapidísimo, cuidaba mucho los neumáticos también. Era curioso comparar el desgaste de neumáticos de Jim Clark, era exactamente el mismo en los cuatro neumáticos, siempre, después de cada carrera. Y ganaba igual, ¿sabes? Salía, se escapaba. Sí, era su estrategia preferida, porque luego en el cuerpo a cuerpo a lo mejor pues ya, el cuerpo ya, a cuerpo, ya pues, no era tan hacha. Pero mira, te voy a decir una pero cosa. Pero no lo necesitaba. Creo que fue el Gran Premio de Italia del 67, tío, que iba líder, tuvo que entrar en boxes por una avería, lo doblaron todos, se desdobló de todos. Los adelantó a todos, se puso primero, tío, en la última vuelta se quedó sin gasolina, tío. O sea, para adelantar dos veces a toda la parrilla hay que tener bien puesto, ¿sí? Aunque sea en Monza, tío. En efecto, no lo voy a negar. En fin, después de este momento histórico, otra cosa, la carrera fue tan aburrida que no hay mucho más que sacarle. La actuación de los comisarios, ¿qué os parecieron las sanciones a Maldonado y Pérez? No, sanciones hispanas. Aquí hay un odio hispano, tío, yo no tengo odio hispano. Notas un tufillo, tal vez. A mí la sanción a Sergio Pérez me pareció muy rigurosa. Hay que pensar que estos son carreras y es verdad que arrinconó un poco a Grosjean, pero pero no fue para tanto. No fue para tanto, no, efectivamente. No hubo accidente, además. Si nos digo, ya, bueno, no, mala suerte, se salió de pista. Se salió un poco, no. Yo no lo hubiera sancionado a Pérez. Y la de Maldonado me parece justa. Sí, sí, a mí pero también. Quizá yo le hubiera sancionado vistas a la parrilla de Monza. Porque visto que Di Resta tuvo que abandonar, a mí, visto en directo ese accidente, me pareció de kamikaze, porque no puedes entrar al pit lane como entró Maldonado, llevándote a todo el mundo. Él dice que lo tocó el otro Force India antes y lo echó contra Di Resta, el de Sutil. Bueno. Eso es lo que dice él, claro. Claro, la repetición, yo que recuerde, viene emparejado de una lucha con Esteban Gutiérrez. Ajá. Y cuando llega a la parada del autobús, se va largo y cuando vuelve, se arrolla a los dos Force India. De hecho, llega a tocar un poco a Sutil, no lo suficiente, y se lleva por delante a Di Resta. Claro, ahí es donde dice que él, que fue Sutil el que le tocó a él, no el que tocó a Sutil. Bueno. Eso está más cogido con pinzas que poco. Habría que preguntarle al comandante. No, pero en todo caso, cuando ves que es Maldonado, los comisarios ya, sí, ya lo no tienen. Piensan demasiado. Sí, efectivamente. Si es Maldonado, Grosjean o Pérez, la cosa está clara, ¿no? Están marcados. Pero bueno, yo creo que se están pasando. A veces incluso adulteran carreras o resultados con estas decisiones. No, eso sí, eso sería otro debate, desde luego, amplio, a tocar. Porque, joder, ahí son pilotos, tío, se tienen que adelantar, coño, ¿no? Sí, pero yo no, creo que hay una cosa que ha quedado demostrada y es que, digamos, la jugada de que hay que dejar siempre un hueco para el que tienes a tu lado, eso está funcionando y cada vez que hay problemas en ese a ese nivel está habiendo sanciones. O sea que desde el tema De Rosberg con Hamilton y Alonso, pues yo creo que eso quedó bastante claro. Entonces yo creo que a partir de ahí, en ese tema por lo menos, han actuado siempre de la misma manera. Sí, por lo menos coherencia tendrán entonces, ¿no? A ese nivel, por lo menos. Bueno, yo le echaba la culpa que bebían demasiado durante las comidas. Pues no puede ser. Esta gente tiene buen catering, ¿eh? Cortés no quita lo valiente, eso, digamos. El champán de Moët-Chandon, el vinito será Burdeos, el bueno, bien. Joder. Y lo que me llama la atención es que siempre hay un piloto, yo no sé, siendo piloto, o lo que dijo De La Rosa, que la sanción a Grosjean era justa, que él hubiese hecho lo mismo, tío. Es que no lo entiendo viniendo de De La Rosa. Habría que preguntárselo, sí, a él, la verdad. No, él dijo que estaba bien puesta la sanción, pero no, a mí no me pareció justo. Quizás él se refiere a que está bien, bueno, es una buena decisión por parte de los comisarios atendiendo a la normativa vigente. Yo creo que esa acción hace 3 o 4 años en ningún caso hubiera sido sancionable. Nosotros vimos la misma, ¿verdad? De Hamilton, en otro sitio, contra Kobayashi. Con Kobayashi. Ni tampoco él es de los pilotos que arrinconase a nadie, con lo cual, pues... ¿Quién, De La Rosa? Que por supuesto. No, si hablamos de Grosjean, sí, le arrinconaba unos cuantos, pero De La Rosa, pues no. En concreto, él no... Acabando con esta apasionante carrera que veis que da para mucho y sorprendido al ver a Ujo con gafas... ¿Qué os pareció la protesta de Greenpeace? Que no tengo otra cosa de la que hablar. No tengo noticias de ello. Al menos oficiales. Porque no le echa sulfa a los barcos. Parece ser, tío. Tienen que ir a Kamsa. Bueno, claro, no llegan al arte. Tú, claro, no viste el final de carrera. Tienes que sacar una pancarta protestando por unas perforaciones que va a hacer la empresa Shell, que es la patrocinadora de la carrera en el Ártico. Y bueno, en el podio los abuchearon. ¿Te piras? Bueno, Alonso se pira. Bueno, ha sido un placer haber estado aquí, hacer la tertulia y bueno, a ver si se nos puede repetir. Cuando quieras vuelve. Cuando quieras. Aquí están las puertas abiertas. Un aplauso. Bravo. Gracias. Esperamos, ¿eh? Os decía, os iba comentando el tema de Shell. Sí, a mí me molestó que se vieron abucheos al final de la carrera. Bueno, es un tema político, utilizar esto para aquí, para allá, no sé qué, pero bueno. Es un buen escaparate para protestas de todo este tipo, pues claro. Si quieres protestar necesitas un escaparate. Y vas a molestar a alguien, seguro. O sea, de eso se trata las protestas. No entiendo una protesta que se haga a las 3 de la madrugada en un sitio que no hay nadie. O sea, no tiene sentido. En Monte Lourido, sí, fijo. No, y desde luego, entonces, Greenpeace suele protestar contra cosas muy obvias. No unos es que... unas cuantas docenas de millones de espectadores bien valen un par de golpes de la poli. Fijo, y una multa. En fin. Tenían que saltar como en el fútbol, un espontáneo. Que se lo llevaran, pero así, Jimmy Greenpeace. Ya, ¿no? Por el medio. ¿Alguna otra cosa que queráis comentar de la carrera? Que la verdad, no, como decíamos, llevamos repitiendo toda... Bueno, un poco Baton, que no se le vio bastante, bastante activo por la zona de arriba, hasta que al final tuvo que hacer una segunda parada, claro, sí, obviamente. Ahora, los de McLaren han bajado sus aspiraciones y ahora aspiran a hacer podio. Un podio estaría más que bien y la verdad es que no le arriendo la ganancia para conseguirlo de aquí al final de temporada. El otro día estuvieron retuiteando tweets de gente de cuando Hamilton fichó por Mercedes diciendo que se iba de un coche ganador a un equipo que no ganaba, porque, bueno, así en retrospectiva es muy fácil criticar, pero vamos, la decisión parece totalmente correcta, porque McLaren está, ya ves por lo que lucha Mercedes y por lo que lucha McLaren. Sí, es un tema ya recurrente, incluso en nuestra tertulia, habría quien se ha equivocado. Desde luego, o sea, dejar escapar un piloto como Hamilton, siempre, para mí nunca va a ser un acierto. No, dejar escapar a un piloto como Hamilton, efectivamente, para mí es un fraude. Habría que saber hasta qué punto pues Hamilton no estaba un poco ya con la mosca detrás de la oreja de lo que iba a ser el coche de este año. Entonces, pero bueno, es difícil incluso dentro, saber cómo va a funcionar. Sí, incluso dentro del equipo, tío, el mejor coche del año pasado, final de temporada, aparte del Red Bull, fue el McLaren. Sí, sí, quizás mejor que el Red Bull, incluso. Mejor. ¿Sabes? Y perdón, Alberto, pero me acabo de acordar el nombre de la curva de antes. Malmedí. Por supuesto. En un buen momento lo has traído. Sí, señor. Ni que fuera un flashback. Bueno, no hemos hablado ni de Weber ni de Massa. ¿Qué tienes que decir? Weber ha quedado en evidencia. Bueno, y Massa también, ¿no? Por sus compañeros, como casi siempre. Sí, yo diría que diferencias abismales entre primeros y segundos pilotos. En este caso, nunca mejor dicho. Porque no está habiendo diferencia entre... No está marcando la diferencia los segundos pilotos. Massa, lo de Massa me parece algo... Que pues van a tener que tomar medidas. Cuidado, que es la opción preferida por Domenicali para el año que viene. O sea, sería terrorífico, sería terrible. Ya, pero yo apuntaría mucho más arriba, porque por encima de Massa está Domenicali, por encima de Domenicali está Montechémolo y hay que apuntar más arriba ya. Llega un momento en que si Domenicali no cae, alguien tendrá que caer. Berlusconi es una buena opción, tío, para Force India. En fin... Y caer en Massa otra vez, pues, hostia, para el año que viene. Hay muchas opciones de que vuelvan a caer en Massa, que para mí, ya te digo, sería terrible, tío. Ya, no estarán preparando a Hülkenberg o no... No se sacarán más de la manga aquí. Uf, eso es mucho pedir, tío. Si llegan los Reyes Magos, pues bienvenidos sean. Tú mira cómo está. No le deis esta noticia a Hatton. Decirle que se están planteando ya la retirada. ¿Cómo es la situación que Massa está de séptimo en el Mundial con 67 y su compañero tiene 151? Hay quien compara también a Vettel con 197 y Weber con 115, pero vamos. ¿Qué quieres que te diga, no? No hay color en ambos casos. Por distintas razones, yo creo que ninguno de los dos está cumpliendo. El caso de Weber es distinto porque... En algunas ocasiones, pues ha cumplido. En el 2010, pues estuvo ahí hasta el final. Bueno, tuvo sus victorias, sus ocasiones. Lo del caso de Massa es lamentable. No se le ha visto el pelo desde 2008. Desde Hungría 2009, sí, pero ya. No, desde luego, Massa no es el Barrichello de Schumi, ni nada parecido. Porque estos pilotos deberían aprovechar por lo menos para engordar su palmarés, tener alguna victoria, algo, pero no. Alguna vuelta rápida. No rinden. El caso de Weber es distinto. Yo creo que por varios motivos no está rindiendo lo que tiene que rendir. Se retira, con lo cual... Bueno, obviamente se retira y además, pues no sé hasta qué punto no tiene muchas ganas de ayudar a su compañero de equipo. Lleva sufriendo... Que es otra forma de leerlo. Sí, está metido en el síndrome de Alonso en McLaren, digamos. O sea, está en esa guerra que no... Lleva peleado con el equipo. No quiere estar ahí y el equipo no quiere que esté ahí. O sea, toda la vida. Bastante obvia. Pero bueno, su compañero comanda el Mundial con 197 puntos a 46 de Alonso. 151. Y Quiño, ¿tú crees que Alonso puede remontar como hizo Vettel el año pasado? Es una pregunta que me pones comprometida. Mi corazón ferrarista quiere ver siempre más allá. Pero vamos, no es la situación ni parecida. Vettel el año pasado se veía que iba a seguir escalando y bueno, también Fernando estuvo condicionado, tuvo ciertas desgracias en su camino, pero bueno, se veía que Red Bull era el coche a batir y este año pues sigue siendo lo mismo, con lo cual no se puede dar esa vuelta a la tortilla, es imposible. Y Hamilton, que está a 58 puntos, en Hungría parecía que sí, en Spa parece que no, esto va como un péndulo. Sí, la verdad es que es difícil de analizar, pero vamos, yo diría que más bien que Ferrari ha dado un paso adelante más que Mercedes haya dado un paso atrás. Sí, efectivamente. Y por eso, digamos, la situación entre Alonso y Hamilton durante la carrera. Y espero que se siga notando en Monza, por supuesto. Bueno, sí, por lo menos entre ellos tres, porque yo también meto a Kimi en esa lucha, si entre ellos tres por lo menos animan un poco el final de campeonato, no a nivel del título, pero si nos dan buenas carreras, pues lo daremos por bueno. Será con lo que tengamos que conformarnos, ¿no? La triste realidad es que todo apunta hacia una paliza de forma fantástica, además. O sea, antes de la última carrera, yo, tal como va la cosa, y con la diferencia que se ha visto, y el periplo asiático por ahí por delante. Sí, sí, victoria total, como decía. La perspectiva es de un mundial antes de la última carrera. Sí. Así visto crudamente. Ya no sé quién dijo hoy que en Abu Dhabi. Es el alucino, pero bueno, tranquilamente. Sí, eso debe ser la antepenúltima o así. Peligroso. En fin. Esperemos que eso no suceda. Antes de eso viene la siguiente carrera, que es el Gran Premio de Italia en Monza. El templo de la velocidad. Un circuito bajo. A nivel de mar, sí. De baja configuración aerodinámica, con pocas curvas de las que le gusta a los Red Bull, la parabólica quizás, ellos se dicen que no son favoritos, pero bueno. Sí, la variante Ascari también, que es más rápida, sí. les puede favorecer. Pero bueno, contamos con Ferrari y Mercedes, yo creo que va a ganar Hamilton. Es como si hubieras leído ya mi pensamiento. Sí, sí, sí. Es como si hubiéramos tenido esta conversación anteriormente. Pues... Pero vamos, sí, yo espero que Mercedes, desde luego, Hamilton en concreto, le pueda disputar esta carrera. Para la pole no lo dudas, ¿no? Que será de Hamilton. No, prácticamente no tengo dudas. Yo creo que sí. Se está aficionando a la pole. Le está gustando. Yo creo que le está gustando y va a optar otra vez. Yo creo que de cara a la carrera no lo veo nada claro. No, y este nuevo Mercedes, digamos, va... Bastante más a los Red Bull, pues por capacidad de salida de curva lenta, de cara a las chicanes y todo esto. Y porque el rendimiento que han mostrado en Spa ha sido, pues, de medio segundo para arriba, mejor que el ritmo que pueden tener cualquiera de sus rivales. Sí, sí. O sea que... Y es más, me gustaría incluir a Fernando en la quiniela. Sí, claro. En la quiniela. Ferrari corriendo en casa, pero no a Fernando. Pero en la pole, o sea, descartado total. Yo le pronostico otra vez un quinto o sexto, con suerte. Sí, pero yo pronostico cuarto coche. La sorpresa de Massa, que va a ganar la carrera. Sería una desgracia para nosotros. Sí, eso supondría. Porque significaría renovación inmediata. Y eso no. Ver a Massa por delante de Vettel, por ejemplo, sí que significaría una renovación cuasi inmediata. Tío. Y llevárselo por delante, ¿tú crees que contaría, no? Eso sería hacer currículum, digamos, también. Bueno, dicho esto, hablado ya sobre todo lo que hay que hablar, vamos a despedir el programa con la reflexión de Quiñoneda, que nos la va a releer. Y como es habitual en él, es el hombre que tropieza tres veces en la misma piedra, la ha perdido. No. Pues sí, dices bien. Habrá que releerlo. Pues hoy he de reconocer que he pecado. Me he saltado la solemne misa de motores, el dorado templo de los temerarios. Y como el amante de las filarmónicas que se pierde el concierto de Año Nuevo, yo he faltado a mi cita con Spa. He temido, he sufrido, me he comido las negras uñas de mis dedos. ¿Y para qué? Pues para nada. Porque si nada se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces el podio estaba cantado. Bravo. Una vez más. Bueno, dicho esto, nos despedimos hasta después del Gran Premio de Italia en Monza, dentro de 10 días. Pasadlo bien. Chao a todos. A ver si es la definitiva.